cantaré. ¿Qué tienen tus ojos? Que yo no te olvido. ¿Qué tienen tu pelo? Que vive en mis manos. ¿Qué tiene el recuerdo que crece en mi alma con un gusto amargo? No quiero pensar. ¿Qué tiene tu voz que vive en mis sienes? ¿Qué tiene tu boca que muerde?